求めたるもの笑みを絶やさず常に麗しくいること髪の一本から指の先まで全て乙女ですものあなたの言葉一つ一つに一喜一憂してたまにはこっそり泣いちゃう日もあるけどとても不思議ねあなた思うそれだけでなぜかできないことなんてどこにもないとそんな風に思えるのそう美しくそう清らかあなたのために咲き誇る何よりも大切な人ずっと愛していますいつも夢中四六時中あなたのことばかり胸いっぱいあなたと出会って幸せ止まらないそう美しくそう清らかにあなたと Hola, hola, bienvenidos a esta continuación del episodio 180 de Poco Común. Bienvenido, yo soy Sorcerer Z y pues sí, como les dije, esta es la continuación de pues el acostumbrado recapitulación de series de anime de la temporada, en este caso invierno 2022, y pues esta es la parte B del episodio 180, o sea la segunda parte, donde pues voy a hablar del resto de series que no hablé en la parte anterior. Por si les interesa complementar el contenido de esta, no es necesario que escuchen el episodio anterior, pero pues así que es un buen complemento de las series que voy a hablar aquí, porque pues hay otras series que no hablo aquí, pero que están en el episodio anterior. Vamos al audio de intro y empezamos, o continuamos más bien. Y bueno, nada más recuerdo y les menciono la situación de qué series estoy mencionando. Pues estoy hablando o estoy haciendo una reseña y mis impresiones de las series que me gustaron, que vi, que se me hicieron suficientemente interesante. Esto quiere decir que no estoy que hay muchas series que sí vi, pero que a final de cuentas no vale la pena hablar de ellas y es muy poco probable que mencione las series malas tampoco, y tampoco las series que no vi, obviamente. No hablo de las series que no vi ya por muchas situaciones, ya sea que fueron continuaciones de series que ni siquiera he visto la primera parte, o simplemente son series de que no me interesaron, así de simple. Bueno, entonces, ya con esta advertencia, pues vamos a continuar con el siguiente género de esta temporada, que es de romance. Una serie de romance, ahora nada más una, pero bueno, esta serie es Sasaki Tomiyano o Sasaki Imiyano. Esta serie que hay que mencionar es BL, o sea, Boys Love. Entonces, pues es una historia romántica entre dos chicos de preparatoria. Sasaki Miyano, esta serie donde vemos cómo al principio de la historia cómo se conocen estos dos chicos que van a una preparatoria de puros hombres, y que se conocen debido a que pues Miyano es testigo de cómo un compañero suyo sufre de bullying. Entonces, pues temeroso, obviamente, porque se siente pues físicamente débil para enfrentar la situación y un poco inseguro, pero que quiere actuar. Antes de que entre en acción este Miyano, pues aparece otro chico pues más alto y más atlético para pues así que para defender a ese chico que está sufriendo de bullying, como que para intervenir antes de que Miyano pues se exponga. Y este chico que interviene es Sasaki. Entonces pues detiene todo ese bullying, y pues al intervenir así, haciéndose, viéndose un poco a los ojos de Miyano como alguien pues genial, como heroico, este otro chico pues se entabla una amistad entre ellos. Este otro chico se llama Sasaki, que bueno, obviamente son sus apellidos, porque es Miyano Yoshikazu y Sasaki Shumei, pero pues en todo momento y ya hasta el final de la serie es que se empiezan a dirigir entre ellos por sus nombres, pero Sasaki y Miyano. Y bueno, y pues esta serie es bastante simple, pero precisamente eso es lo valioso de esta serie. He de mencionar, yo no soy adepto a ver series BL, Boys Love, de amor entre chicos. No me llama la atención, no me interesan mucho, así que no soy el tipo de público que le interesa. Y por lo regular este tipo de series son más preferidas por las mujeres, pero bueno, así que no por eso no pongo peros a la serie. Y pues me puse a verla para darle una oportunidad y resultó ser que fue interesante. Obviamente, aunque así que los momentos a lo mejor más románticos, pues no me identificaba tanto, obviamente, por la relación entre los dos chicos. Sin embargo, he de mencionar muchas cosas, muchas virtudes que tiene esta serie. Esta serie es bastante simple, simplemente muestra lo día a día de ellos dentro de su escuela y cómo va evolucionando su relación romántica. Miyano tiene también un poco esta inseguridad o este complejo de que pues debido a su apariencia pues un tanto más delicada, más de tipo bonito más que de tipo guapo, anteriormente muchas chicas le llegaban a mencionar que es tan lindo que podría pasar por una chica, y eso como que no le gustaba mucho, pero Sasaki pues desde un principio queda prendado de Miyano, y y una forma de acercarse es pues primero mostrar interés por sus aficiones, por sus hobbies, y una de sus principales aficiones de Miyano es precisamente que le gusta coleccionar y leer precisamente manga de tipo BL, de tipo Boys Love. Entonces curiosamente, o sea, como que lo meten un poco a juego como para hacer referencias dentro de, de la propia serie de su relación, o sea, sacan lo que viene del contexto de un manga, lo sacan a colación dentro de su propia relación y eso dentro de su propia historia. Entonces pues Sasaki pues más interesado genuinamente pues en él y en sus aficiones, pues le empieza a pedir prestado pues sus manga de BL, y pues genuinamente se empieza a interesar en ellos. No ve ningún no tiene ningún prejuicio en leerlos, de hecho los disfruta y hasta le da sus opiniones, y constantemente le empieza a pedir pues el siguiente manga que tenga, de el siguiente tomo, o ya termina de leer una historia y le pide que le preste otra historia y así. Entonces empieza a compartir esa afición por leer estos manga. Dentro de esta historia también veremos pues cómo intervienen dentro de esta relación y dentro de su amistad los compañeros de clase de ambos, que también hay que mencionar que Miyano pues va un año menos, o sea, él va en segundo, bueno, primero, creo que en el principio de la historia va en primero y Sasaki va en segundo, entonces en segundo de preparatoria. Entonces pues él, Miyano así que es como el Kohai, o Sasaki es el senpai de Miyano. Entonces al principio pues es una relación de admiración de Miyano por Sasaki. Sin embargo, Sasaki pues está tan prendado de Miyano que es el primero en empezar a tener pues acercamientos a Miyano, en fascinarse por pues así como que es lo que me gustó de esta serie, que supieron escribir muy bien cómo se va desarrollando una relación romántica, como al principio Sasaki pues simplemente se va atraído físicamente por la apariencia de Miyano, pero conforme van relacionándose y conviviendo pues empieza a fascinarse por cualquier cosa que distinga a Miyano, por ejemplo ciertos hábitos, su forma de ser, su forma de actuar, o sea, muchos gestos, mucho de su personalidad, pues le empieza a fascinar y todavía lo enamora más a Sasaki, a tal punto de que pues muchas veces pues así como que queda tan fascinado, tan prendado en ciertos momentos de Miyano, que pues se pierde así que en su admiración, y a veces hasta incluso sin pensarlo como que toma el impulso de acercarse más a Miyano, tomarle la mano, abrazarlo, bueno, ya eso más adelante. O sea, obviamente en un principio Sasaki pues respeta un poco, mantiene su distancia respetando obviamente el espacio personal de Miyano, pero poco a poco pues va ganando confianza y y un poco inseguro también, Sasaki empieza a tomar la iniciativa y empieza incluso a hacerle comentarios de las cosas que le fascinan de Miyano. Y Miyano en un principio pues se ve así como que no, como que no agarra la onda, no entiende que Sasaki pues está aprendiendo de él. Y eventualmente pues de hecho este Sasaki pues se le declara. Y Miyano pues habiendo recibido esta declaración, pues también empieza a cuestionarse si realmente nada más lo ve como un amigo, como un senpai a quien admira, o realmente lo ve como una potencial pareja. Y pues también ahí veremos pues cómo empieza también Miyano a analizar sus sentimientos hacia Sasaki. Entonces es una bonita evolución de esta relación. Y también hay que mencionar que todo es toda la historia y la forma en cómo va presentándose esta relación romántica y también en su contexto social entre sus compañeros, cómo se presenta, es de forma tan natural que pues no entra tanto en conflicto el que tengan esa relación. Claro, hay algunos que como que a lo mejor se sacan de onda, pero otros también aceptan naturalmente. Y hasta algunos dicen, oye, pero pues yo ya los estaba viendo como pareja. O sea, varios de sus amigos y compañeros pues también los apoyan en su relación y muchas veces intervienen o dan oportunidades pues para que se acerquen ellos entre sí. Y luego entre muchas situaciones pues románticas y hasta de cliché de manga, pues luego hacen mucha referencia precisamente a manga de este tipo, precisamente agarrando como pretexto que Miyano constantemente habla y menciona de las series que lee en manga. Entonces como que incluso a veces empiezan a hacer analogía entre lo que leen dentro de los manga con respecto a su propia relación que hay entre ellos. Muy, muy bien hecho. Y además la animación, hay que mencionar, está muy bien hecha. Muy buen diseño de personajes. Y sobre todo una muy buena presentación visual. Porque los escenarios así como que son entre realistas, pero también le dan cierto toque idílico que refleja mucho el sentimiento que traen los personajes dependiendo de muchas de las situaciones. Y algo que me llamó la atención es que, por ejemplo, aquellos que hayan leído manga shoujo o manga romántico para un público femenino, algo que se caracteriza mucho del diseño visual que meten en ese tipo de mangas es que luego meten como que ciertos dibujan como que ciertas figuras difuminadas en el fondo o encima de los paneles, que estas figuras geométricas, bueno, un poco abstractas, como burbujas, como brillitos, como chispas que luego aparecen en la escena, en el cuadro, y que sustituye muchas veces el fondo que hay en el momento, en el instante. Se supone que todos estos elementos abstractos que aparecen son como una representación visual de la emoción de la escena, del momento. O sea, como que son para resaltar la emoción, no sé, la tristeza, la excitación, la felicidad, la fascinación, la vergüenza, diferentes situaciones que se dan en una historia romántica y que suelen aparecer mucho en los manga shoujo. Entonces, y de hecho no es algo que alguien tienen que así que prestarle atención a los manga para que vean que hay muchos paneles donde no se ve nada de fondo, pero meten como que estos efectos visuales en el manga que que están hechos precisamente para resaltar la emoción del momento. Entonces, dentro de la animación de esta serie, donde dentro de las propias escenas, supieron meter estos efectos visuales como triangulitos que se van moviendo, círculos que van flotando, ondas de así suaves que se ven sobre la escena, sobre la imagen. Las insertaron también dentro de la animación. Entonces, como que fue una forma de trasladar esa presentación y esa emoción que presentan muchas veces en el manga y que raramente llega a aparecerse cuando trasladan este tipo de series a animación. Y en este caso hicieron una buena traslación de esta presentación visual que suelen tener en este tipo de manga. Entonces, pues también esta presentación visual está muy bien hecha. En general es una serie muy romántica, muy pues apacible, que te deja como que percibir las emociones de estos personajes, y que yo, incluso siendo heterosexual como tal, que pues yo no, obviamente no entro en este tipo de relaciones y a lo mejor no puedo entender del todo cómo se dan estas relaciones, supieron retratar muy bien cómo, de forma muy natural, cómo se dan estas relaciones y cómo, a final de cuentas, pues la presentan como lo que es, otra relación romántica como la de cualquier persona, incluso entre cualquier persona heterosexual, donde pues incluso yo lo imaginé como que hicieran analogías de cómo reaccionaría un chico con su chica o la chica con su chico en estas situaciones que presentan en la serie, donde se emocionan, donde se conmueven, donde de repente sienten estas ganas, esta pasión de querer abrazar al otro, de querer besarlo. Entonces, como que me puse un poco en esta forma de pensar para entender las escenas y para, pues, así que tomar esta analogía y pensar, pues, a final de cuentas, las relaciones así que de este tipo, pues, no difieren mucho de las relaciones heterosexuales que tenemos muchos. Entonces, pues fue una forma de representar de forma muy orgánica y muy natural este tipo de relación, este tipo de historia. Y algo que también se aprecia, porque he de criticar que muchas de las series de este tipo de series románticas entre dos chicos tienden a hacerlas demasiado exageradas en cuanto a que idealizan demasiado la situación romántica, y a veces como que hay una, como que tiende a haber una relación demasiado erótica o demasiado extrema en muchas de las series, y esta serie, en contraste, es una serie mucho más realista en cómo nos presentan esta relación. Y bueno, y al final de cuentas, pues la recomiendo para aquellas, sobre todo las mujeres son las que más prefieren estas series, que les interese ver este tipo de historias. La verdad, está muy bien hecha esta serie, la recomiendo mucho. Vamos a la siguiente serie del siguiente género, ahora de deportes. Hubo varias series de deportes en esta temporada, pero la verdad es que fueron series tan promedio, o sea, tan sin chiste, tan más de lo mismo, que la verdad, aunque hubo muchas, la verdad es que voy a mencionar muy pocas. Primero, vamos a mencionar la de, por cierto, la de Sasaki Tomiyano está en Funimation. La de deportes, entonces empezamos con Sorairo Utility, que apareció en Crunchyroll. Es un episodio, un OVA solo episodio. Pero pues muchas veces este tipo de episodios sueltos, episodios únicos de alguna serie, suelen ser como que episodios piloto para lo que después se puede convertir en una serie. Entonces digo, véanlo con esta perspectiva. Sorairo Utility. A ver, les encargo la información. Sorairo Utility es una serie sobre golf. De hecho, sí, hay más o menos una buena cantidad de series de manga y de anime de golf, pero no llegan a ser muy famosas. Sorairo Utility sigue la historia de tres chicas, bueno, más bien un día de competencia amistosa entre estas tres chicas: Ayaka, Haruka y Minami. Estas tres chicas que, pues, al parecer recién se conocieron, y en el caso de Haruka, es más bien Minami, pues es una recién como que novata en el deporte del golf. Entonces pues vemos desde el principio cómo así empiezan el día, y desde muy temprano, y van con su equipo de golf, con su maleta, con sus bastones de golf, y pues todo el equipo para competir entre ellas, para una competencia amistosa. Entonces, pues más que nada este corto episodio, pues vemos los diferentes personalidades de ellas y las diferentes habilidades también que tienen dentro del golf, unas más experimentadas o algunas más, otra más hábil. Y en el caso de Minami, que pues es novata y obviamente es la mayor parte de la competencia ella se queda atrás, pero que hacia el final del episodio pues nos damos cuenta de que probablemente ella llamó la atención de las otras dos chicas porque al parecer tiene talento para el deporte, pero simplemente aún no lo ha sabido desarrollar completamente al ser pues una novata, pero que de repente tiene destellos de genialidad esta Minami. Entonces pues vemos pues un día en el campo de golf, y también pues la relación amistosa que hay entre ellas, así que cómo se complementan en su personalidad. Y es un poco slice of life este episodio de Sorairo Utility. En general, pues un día en un campo de golf, donde pues así que vemos cómo se desempeñan y sus metas, así que sus objetivos de cómo de a futuro qué buscan dentro del deporte. Entonces pues está interesante y es como que una forma relajada de conocer este deporte y de ver pues una competencia entre estas chicas. En general se me hizo placentero este episodio único, recomendable para aquellos que les guste Slice of Life y un episodio de deporte pues más relajado. Entonces pues es este tipo de episodio. Esto es Sorairo Utility y este episodio único está en Crunchyroll. Vamos al siguiente, que sería Rayman's Club, o es como lo pusieron en Crunchyroll. De hecho todavía no termina, en el momento que estoy, que voy a hablar de esta serie, falta un episodio para que termine esta serie. Creo que fue de las series que se retrasó más. Entonces, cuando ya la mayoría de las series de la siguiente temporada ya empezaron, esta todavía no termina. Rayman's Club se pronunciaría, porque es la abreviatura o la acortamiento de la palabra Salaryman's Club, que es como le pusieron en Crunchyroll, donde está esta serie. Esta serie es una historia bastante interesante, un formato de serie diferente de deporte, porque por lo regular cuando vemos series de deportes los vemos desde la perspectiva de estudiantes de preparatoria. Por lo regular, estudiantes de preparatoria, a veces desde estudiantes de primaria, pero por lo regular pues cuando todavía son escolares todos los que practican el deporte. Entonces es raro ver una serie que presente, en este caso, como en este caso, deportistas que ya no son estudiantes, que todos ellos ya son oficinistas que trabajan. Salaryman's Club, Riemann's Club, o este club de los, sería de los oficinistas. cuenta la historia de este equipo de badminton, de una compañía de bebidas, Son Beverage, creo que se llama, esta compañía de bebidas, que pues se dedica esta compañía a crear o a vender refrescos, jugos y demás bebidas, así que endulzadas sobre todo. Entonces esta serie pues nos presenta a estos oficinistas que pues forman parte del equipo representativo de esta compañía de badminton. Entonces es algo curioso que vemos pues una serie de deportes, pero desde la perspectiva de adultos. Y algo curioso de esto es que también, si bien vemos mucha de la acción y de los entrenamientos que tienen cotidianamente estos personajes para practicar badminton, también alternan de vez en cuando con situaciones o con su vida dentro de la oficina, y también su vida pues dentro de su hogar, o sea, cómo, qué relación tienen ellos con sus familias a veces, que pues influencia también tanto su desempeño en el trabajo como su desempeño en el deporte. Y de hecho ellos algo que no yo había visto y que por medio de esta serie había empecé a conocer, es cómo es el contexto de muchos de los deportistas que practican deporte siendo oficinistas, trabajando para compañías, o sea, representando compañías de forma profesional. Entonces aquí lo curioso es que pues obviamente hay ligas de deporte, en este caso de badminton, entre compañías, intercompañías, que pues es algo de lo que no se habla mucho y que también existen pues en muchos países, incluyendo aquí en México, que aquí lo más común es las ligas de fútbol entre compañías, donde pues así que dependiendo de la compañía hay unos que sí les patrocinan, les dan sus uniformes y les pagan sus entrenamientos y todo, pero como cualquier oficinista, como cualquier empleado de una compañía, pues estos deportistas también vemos su otro lado de su vida, que es pues su vida profesional, que a final de cuentas ellos pues no están dedicados 100% todo el tiempo al badminton, sino que también tienen que cumplir con la compañía en sus diferentes puestos de trabajo. Y pues vemos esta dinámica también dentro del trabajo, que en este caso vemos más que nada la historia de dos personajes, Tatsuru Miyazumi y Mikoto Shiratori. Este Shiratori, de hecho, es como empieza la historia con Shiratori, que es despedido de su empresa anterior debido a que pues simplemente no cumplió con los expectativas dentro del deporte, dentro del badminton. Entonces pues habiendo fracasado de alguna forma, pues está a punto de irse de regreso a su casa, pero afortunadamente recibe una llamada de esta compañía de bebidas y pues es reclutado para unirse a su equipo de badminton. Y junto con esto, obviamente él también se convierte en un empleado de esta compañía, y pues vemos también cómo empieza pues a aprender las labores de su puesto, que en este caso pues es un empleado de ventas, junto con Shiratori, junto con Miyazumi, que de hecho da la casualidad de que se conoce antes de que llegue a su entrevista de trabajo. Se conocen previamente en un parque, porque Miyazumi está tirado en un parque, todo con resaca, todo crudo. Entonces pues le pide agua a este Shiratori, y pues así que este tipo dice, ay, este tipo molesto y raro. Y pues es como se conocen. Y de aquí pues empieza una amistad que en un poco, pues Miyazumi se convierte en el senpai de Shiratori, porque pues es el que también le enseña pues las labores de su puesto de trabajo. Y también vemos pues así que mucha de la dinámica de esta compañía, el desarrollar un producto, una nueva bebida, el cómo se la venden a los clientes, el cómo tienen que lidiar luego con los diferentes departamentos para que les acepten su propuesta, o luego tienen que hacer correcciones y cosas así. O sea, pues la dinámica típica de un centro laboral, que pues resulta interesante, y a final de cuentas le desarrollan de una forma tan divertida y interesante la historia dentro de sus propias labores de trabajo, que resulta interesante, y es algo que a final de cuentas termina complementando con la dinámica social de este equipo de bádminton, donde pues está conformado en total por 1, 2, 3, 4, 5 miembros, más aparte el coach, que suelen competir Miyazumi y Shiratori como parejas. Y ¿quién más? Takeda y Saeki también como parejas, y Saeki como Saeki Sota, porque es su hermano de Saeki Toya. Juega como singles, en solitario. Entonces, pues así que dos parejas y uno de individual compiten regularmente en diferentes torneos de bádminton. Entonces también pues la emoción de esta serie es obviamente estos torneos de bádminton y cómo se van desarrollando y van mejorando dentro del deporte, algo que también resulta emocionante, porque saben combinar estas dinámicas sociales entre ellos del trabajo y del deporte, y cómo todo esto se complementa para ya sea para que ellos mejoren como atletas o tal vez tengan dificultades. Y pues conoceremos a fondo, debido a que vemos todos estos aspectos de los personajes, conoceremos un tanto más a fondo las personalidades de ellos, y obviamente también sus debilidades, sus defectos dentro del campo deportivo, que van a tener que superar, sobre todo Miyazumi y Shiratori, para pues poder aspirar al campeonato. Y más porque Shiratori pues antes de entrar a esta compañía pues solía competir individual, pero simplemente no es suficientemente bueno en individual, y pues aquí en esta nueva compañía pues tiene que competir en parejas. Y pues esto tiene que ver con cierta situación que vivió en el pasado Shiratori. Y pues obviamente también los demás tienen sus diferentes situaciones que tienen que enfrentar los demás personajes para para poder evolucionar y para mejorar dentro del campo deportivo e incluso dentro de su propio área laboral. Obviamente también veremos de vez en cuando pues los rivales que van a tener estos atletas y oficinistas de bádminton, los rivales que van a tener de las diferentes compañías, unos que vienen de una compañía de un banco, otros que vienen de una compañía de transportes, y así, o sea, los diferentes rivales que van a tener a lo largo de los torneos, y también aquellas personas tanto que los apoyan dentro del campo deportivo como aquellos que también están en su contra, porque también resulta que dentro de la compañía no falta quien no le parece que tengan un equipo de bádminton. Entonces por ahí también dentro de la compañía hay un villano que busca obstaculizarlos e incluso tratar de cancelar su equipo de bádminton. Entonces tenemos todo tipo de dinámicas de drama y de acción deportiva en esta serie. La verdad es una serie bastante interesante, y sobre todo que es una serie deportiva y seinen, porque a final de cuentas vemos todo y más nos sentimos identificados a aquellos que somos adultos al ver esta serie, como dentro de estos deportistas que son también oficinistas, de cómo ya como adultos practican su deporte, que es un aspecto que no se toca mucho en anime, y que es novedoso en esta serie de Salaryman's Club o Riman's Club. Entonces para que chequen esta serie que está en Crunchyroll, una serie deportiva bastante divertida, y que ya nada más en el momento que estoy haciendo esta reseña falta un episodio, y la verdad el final promete que va a estar emocionante, porque como muchas series deportivas, esta serie va a terminar las finales del último torneo que están compitiendo, y cómo van a enfrentar a su mayor rival hasta el momento, que aparte lo presentaron como un verdadero villano. Entonces cuando la verdad en una serie de deportes te presentan al rival también como un buen villano, te dan más ganas de apoyar a a los protagonistas para que triunfen. Entonces eso le agrega más emoción a la serie. La verdad está muy divertida esta serie, la recomiendo bastante. Vamos a la siguiente, que serían ahora las series Slice of Life, que ahora hubo dos, estuvo divertido. Empezamos con una que es Slice of Life, pero también sería un tanto como que serie, ¿qué sería? Como kawaii, sí, serie kawaii, super, hiper kawaii, como serie tipo idol, pero Slice of Life. Lo bueno es que no era serie tipo idol en sí, porque no contaban la historia de una idol o de algo así. Me refiero a la serie de Akebi-chan no Sailor Fuku, o el uniforme de marinero de Akebi. Esta serie, la verdad no sabía qué esperar, porque simplemente con el nombre no sabes si qué tipo de historia van a desarrollar. ¿Cómo introducen esta historia? En un principio vemos más que nada la historia desde la perspectiva de Akebi Komichi, obviamente el nombre de la protagonista que aparece en el título. Esta Akebi Komichi, en el principio de la serie, vemos que recién se está graduando de secundaria y va a ingresar ya a preparatoria, pero ella vive en una comunidad rural. Entonces, como muchos que estudiantes de comunidades rurales, ella estudió en una escuela comunitaria, donde en escuelas comunitarias por lo regular son pocos estudiantes, y por lo regular un mismo profesor le da clase a alumnos de diferentes grados. Entonces y obviamente la escuela es pequeña y hay pocos alumnos. Entonces hasta este momento a Kevin había estado estudiando simplemente acompañada de su hermana menor en esta escuela, y no tenía la vida escolar que tendría cualquier estudiante de ciudad. Entonces ella también al graduarse añoraba ya entrar a la preparatoria privada que queda en su misma comunidad, pero que es bastante prestigiosa. Entonces ahí entran muchas estudiantes de otros lugares. y obviamente tiene un dormitorio y todo el rollo. Entonces, pues ilusionada por entrar a esta preparatoria y ya y por fin tener pues compañeras de clase y todo eso. Y aparte, pues porque está ilusionada ya que su madre, pues de alguna manera le hace ver que bueno, porque aparte, como está en escuela comunitaria, no usaba ni siquiera un uniforme. Entonces, ya en esta escuela, pues te ilusiona que ya va a tener un uniforme y que sobre todo que va a tener un uniforme de marinero como su madre cuando ella fue joven y que estudió en esa escuela. Entonces, pues vemos desde un principio cómo va con su madre a comprar los material para hacer su uniforme, cómo se le hace de ilusión, cómo su madre le hace el uniforme de marinero y todo eso. Y resulta que cuando van a la ceremonia de graduación, de graduación de ingreso de esta Kevin en la escuela, pues se da cuenta que es la única que va con uniforme de marinero, que todas las demás chicas van con otro tipo de uniforme, con saco y chaleco. Entonces, pues sí, o sea, de universitarias con saco. Entonces, pues resalta completamente esta Kevin y hasta se siente un tanto avergonzada, pues al darse cuenta de que pues estaba en un error con su uniforme. Pero afortunadamente la directora de la escuela, pues le despierta recuerdos de cuando se usaba ese tipo de uniforme en el pasado. Entonces le permite a Kevin, pues, usar ya de ahora en adelante su uniforme de marinero. Esto hace que obviamente a Kevin resalte mucho y empiece a llamar la atención de sus compañeras, y eso le da también cierta popularidad, porque a Kevin pues resulta ser una chica muy sociable, muy optimista y pues muy amable, que apoya a todo el mundo, que siempre está dispuesta a apoyar a todas a su alrededor, y en aras de hacerse, porque le ilusiona obviamente hacerse amigas de sus compañeras de clases, pues en ese afán de hacerse amiga de sus compañeras de clases, pues empieza poco a poco a ayudar a sus diferentes compañeras en sus diferentes actividades dentro de la escuela, apoyándolas dentro de sus clubes o en diferentes actividades, o incluso simplemente platicando con ellas y pues reconociendo sus diferentes cualidades y aptitudes que tienen cada una de ellas y sus personalidades. La primera amiga de esta Akebi va a ser esta Erika Kisaki, una chica rubia que se conocen cuando en el primer día de clase llega, es la primera en llegar junto con Akebi. Entonces, pues es la primera con la que entabla conversación y pues con la primera con la que empieza a tener una conexión. Y pues de aquí ya vamos a ver pues esta historia de esta vida cotidiana, este día a día de esta Kevin dentro de su escuela y cómo vamos a ir conociendo a sus diferentes compañeras y cómo se va a empezar a ser amiga de todas. Y de alguna manera se va a empezar a convertir pues prácticamente en la ídolo de la escuela. Más aparte que esta Kevin pues es admiradora de una idol, entonces también suena en convertirse en una idol y es muy atlética, entonces pues también llama la atención por sus aptitudes atléticas, que es muy elástica, sabe bailar bien, canta. Entonces, de alguna manera, pues todas estas aptitudes, tanto de personalidad, de apariencia física, que también muchas la ven como una chica linda, esta Kevin, como también pues por lo amable y atenta, y pues se convierte en el centro de atención de sus compañeras y de en general de las chicas de la escuela. Y pues eventualmente veremos más que nada que esta Kevin pues de alguna manera se va a convertir en la ídolo de la escuela, admirada y querida por todas en la escuela. Una serie muy melosa, muy la típica serie de chicas lindas haciendo cosas cotidianas, aunque bueno, al menos supieron introducir diferentes actividades que resultan más o menos divertidas verlas. Algo que resalta muchísimo de esta serie es el diseño de personajes. Se nota cómo trataron de potenciar la apariencia linda de todas las chicas, que todas se vieran lindas, a tal punto que exageran muchas veces el diseño de tanto de sus cuerpos, muy estéticos, pero sobre todo de sus caras. Y algo que a veces me causaba como que cierta extrañeza, porque sus caras las dibujan en aras de hacerlas más lindas, más bonitas. Les dibujaron caras casi de niñas. O sea, tú veías adolescentes con cara de niña. Y así, o sea, de niña de 5 años o algo así. Entonces de repente, ay, como que, ¿qué onda? Son adolescentes, pero se les ve unas caritas de niñas. Y aparte, luego la forma de cómo les dibujaban la cabeza, a veces parecía que su cabeza tenía forma esférica. Pero sobre todo cuando ponían las tomas de perfil, como que la forma de su cabeza se veía más alargada de lo que normalmente es una cabeza humana, que normalmente pues una cabeza humana es más ovalada, no tan esférica. Entonces eso como que, ay, eso está medio raro. Para todos aquellos que les gustan las series de chicas lindas, uy, esta cumple al 100%, pero la verdad es que a mí el diseño de personajes a veces se me hizo demasiado exagerado. Y en el caso de Kevi, pues de repente tenemos nuestras escenas de fanservice con ella en ropa interior y todo el rollo. Pero nada, así que nada suficientemente ecchi. Pero pues obviamente, como muchas series de estas de chicas lindas, hay ciertos pretextos para que muestren su cuerpo estas chicas muchas veces. Entonces, pues así que un fanservice un poco más meloso, menos descarado, se podría considerar, menos erótico. Pero, pues, así que serie de chicas lindas haciendo cosas cotidianas, en este caso dentro de la escuela. De eso trata Akebi, el uniforme de marinera de Akebi. En general, cumple bien con la temática, con el tipo de serie que pretende ser, un slice of life de chicas lindas, más que nada. De eso trata, y pues la vida, y pues así que disfrutar un poco de ver la vida cotidiana de las chicas en la escuela y cómo se van haciendo cada una amigas, y cómo se ayudan y se apoyan entre ellas para salir adelante y para fortalecer más sus lazos de amistad. Si acaso lo fascinante o interesante es que, pues, Akebi, siendo una chica del campo, que siempre vivió en el campo, pues a veces se presentan estos choques culturales y de estilo de vida entre las demás chicas que vienen de ciudad y ella, que pues vive en el campo, de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de ciertos gustos que tienen. A veces resulta interesante ver estos contrastes dentro de esta serie. Y pues sí, más que nada de esto trata Akebi-chan no Seidor Fuku. Vamos a la siguiente serie de Slice of Life, que sería, a ver, permítanme, ay, por cierto, la de Akebi-chan no Sailor Fuku está disponible en Crunchyroll para que la vean en esa plataforma. Ahora sí, vamos con la siguiente serie, que sería la de Slow Loop. Slow Loop. Esta serie que trata más que nada la historia desde, primero desde la perspectiva de dos chicas, esta Hiyori Minagi y esta Koharu Minagi. Bueno, Minagi en este Hiyori de hecho cambia su apellido a Minagi. ¿Por qué? Porque resulta que al principio de la serie, porque esta serie también es ese slice of life de pesca, como ¿cómo se llamaba esta? Hokago Teibo Nishi, como Hokago Teibo Nishi, es más o menos de ese estilo, pero esta es mucho más, con chicas mucho más lindas, haciendo cosas o viéndose más lindas, porque aquella de Hokago Teibo Nishi tendía más, un poco más hacia la comedia, un poco más hacia chicas un poco más realistas. Y esta de Slow Loop, las chicas son lindas. o sea, pasamos de super meloso a menos meloso, pero igualmente meloso. Bueno, esta historia empieza con esta Hiyori pescando en un muelle cerca de su casa, donde solía pescar cuando era niña su padre. Entonces pues ya se hizo un hábito, su afición pues pescar, y ella pues tiene la peculiaridad de que pesca, tiene un estilo de pesca distintivo, que es pesca con mosca, porque se puede pescar con la típica carnada de viva, o sea gusanos o insectos, y y en el caso o se puede pescar con una carnada que va sobre la superficie del agua, y que le llaman mosca porque pues simula precisamente como una mosca que se para en la superficie del agua. El chiste es que ella usa esta técnica, y pues mientras está pescando en el muelle, pues se topa con esta chica llamada Minagi, que pues primero es la típica chica muy extrovertida, que pues luego le empieza a preguntar, oye, ¿qué estás haciendo? Me enseñas y quién sabe qué, y se empieza a interesar en cómo está pescando esta Minagi, y pues le empieza a enseñar a esta chica que se llama Koharu, esta Hiyori, a esta Koharu, perdón, Hiyori a Koharu, pues cómo pescar, y pues en un principio pues nada más le explica y le muestra cómo pesca. Pero resulta, y por cierto, esta Hiyori pues perdió a su padre hace unos años, entonces pues vive sola con su madre. Pues resulta que cuando regresa a casa, o más bien cuando va a la escuela, se vuelve a topar con Koharu, porque resulta que va a su misma clase. No es cierto, no, como va a los eventos diferentes. Regresa a su casa y en el camino se vuelve a topar con esta Koharu, y pues le dice que la acompañe y todo eso a su casa, y ahí es cuando se entera que pues el padre de Koharu se va a casar con la madre de Hiyori. Entonces pues ellas se van a convertir en hermanastras. Entonces pues aquí empieza su relación entre ellas, donde pues van a empezar a hacerse más cercanas por medio de la pesca, por medio de esta afición a la pesca, mientras que esta Hiyori es una experta pescadora y esta Koharu pues una principiante. Pero Koharu lo que va a contribuir es que es una muy buena cocinera. Entonces pues muchas veces, mucho de lo que pesque Hiyori, esta Koharu va a saber cómo cocinarlo. Algo que pues obviamente a Hiyori no se le da tan bien, o sea, más que nada no sabe mucho de cocina, no es que sea mala cocinera, simplemente no sabe cocinar mucho. Entonces, pues, empiezan a tener salidas para ir a pescar, primero cerca de su casa en el muelle, y después pues empiezan a salir a diferentes lugares a pescar, sobre todo pesca en ríos y lagos. A diferencia de Hokkaido o Nishi, la mayoría de las pescas que van a practicar van a ser pescas de lago, aunque también van a tener unos episodios de pesca en el mar. Y para complementar estas personajes, pues esta Hiyori tiene una amiga de la infancia llamada Koi. Esta chica llamada Koi, pues de hecho no es casualidad que se llame así. Para aquellos que no sepan, Koi es el nombre de una especie de pez de agua dulce. Entonces, resulta que esta Koi es hija de un dueño de una tienda de pesca. Y su padre pues es un gran fanático, literalmente fanático de la pesca, que pues siempre busca cualquier pretexto para salir a pescar, y pues es tan fanático obviamente de la pesca que pues fue su idea que ella se llamara Koi. Koi va a ser pues así que la chica de la tienda de pesca que las va asesorar, las va a ayudar para sus incursiones a salir a pescar, al de estas hermanas de Hiyori y de Koharu. Entonces, de vez en cuando también va a empezar a salir con ellas, pues haciéndose también amiga o bien de Koharu. Lo chistoso es un poco la relación que hay entre estas tres, porque Hiyori y Koi, pues siendo amigas de la infancia, se conocen bastante bien y saben cómo reaccionar a ellos. Pero Koharu, como es así como la nueva en esta amistad, pues muchas veces se va a sorprender por la dinámica que tienen ellas y cómo cosas que son normales ya para las otras dos. Pues ella se va a sorprender, y más que luego que Koharu es como es muy extrovertida y muy de decir lo que piensa, pues así como que va a mover un poco las cosas y pues muchas veces a hacer ver las cosas que a lo mejor las otras no exteriorizan. Entonces Koharu es, y aparte como es una chica de ciudad, pues pues esta Koharu pues va a aprender sobre la dinámica y la vida en este caso en la costa. Y pues también veremos un poquito de drama, pero no mucho, más bien es más idílico, porque a final de cuentas no hay tanto conflicto en el asunto de que pues sus padres recientes se casen y que ellas pues ahora esta Hiyori tenga un padre nuevo, un padrastro, y esta Koharu tenga una madrastra, una madre nueva, y simplemente pues van a empezar a relacionarse y a entenderse entre sí y pues a aprender a darse su espacio, y pues también sus padres pues van a empezar a saber cómo ponerle límites a ellas. Ya después veremos varios episodios donde salen, como dije, al campo a pescar, pero también va a haber unos cuantos episodios donde pues también conocemos a otra mujer que es conocida de ellas, porque ella tiene un bote pesquero, pero bote pesquero más que nada para pesca con caña en mar abierto. Entonces ella en una de esas organizan junto con el padre de Koi una salida a pescar en alta mar con caña. Entonces también veremos esta actividad de la pesca. Y pues esta serie, a pesar de que es mucho de chicas lindas pescando, que uno pensaría, ay, todo o la gran parte del episodio va a ser, ay, cómo me veo linda y cómo voy a estar haciendo esto viéndome linda, y a lo mejor le resta importancia a lo de la pesca. No, esta serie sabe mantener un buen balance, hablando de, pues, dando información, haciéndonos conocer de todas las técnicas, de todos los utensilios y cosas que tienen que ver con la práctica de la pesca. También por medio de esta serie vamos a ir aprendiendo de forma divertida e interesante todos los diferentes detalles que tienen que ver con la práctica de la pesca, en este caso con la pesca con mosca, sobre todo. Entonces, pues aprenderemos también muchos detalles sobre pesca de vez en cuando en cada episodio. Y también veremos, pues, un poco ya lo que, pues, es cómo va evolucionando esta relación entre Hiyori y Koharu, con ciertos, a veces, malentendidos, a veces ciertos también celebración de ciertas cosas. O sea, irse entendiendo e ir conociéndose es lo que vamos a ir a estar viendo a lo largo de esta serie. Y además también veremos un poco un tercer personaje o un personaje secundario que se llama Futaba, que es una niña pequeña, pero que que es hija de, no, es hermana menor de esta Ichika, la que dije que es la que tenía su bote de pesca. Entonces, pues ella, debido a su hermana menor, mayor, pues se ha interesado en la pesca, pero sin embargo, pues ella siente que puede ser marginada dentro de su escuela si se enteran que ella practica pesca. Entonces, como que forzadamente deja de practicar pesca, pero algo curioso es que cuando, pues, empieza a ver a esta Hiyori Koharu practicando pesca, pues se plantea eso de que, puede haber chicas que pesquen. Entonces, pues se abre con sus compañeros y sobre todo con su mejor amiga de la escuela, esta Futaba, esta niña, para también, pues, practicar algo que le gusta, que es la pesca. Entonces, pues, así que a final de cuentas mucho de esta serie también tiene que ver con esta apreciación, por esta afición, por este amor por la pesca. Entonces, con todo y que tiene chicas lindas que constantemente estamos viendo hablando y actuando muy, así que muy lindas, no deja de lado el tema principal, que es la pesca. Y entonces, para todos aquellos que estén interesados en la pesca, también puede ser muy buena serie esta, y la recomiendo también para todos los aficionados a la pesca. Y es buena serie Slice of Life en general, cumple bastante bien con hacer disfrutable una actividad cotidiana, una afición en este caso. A lo mejor no es tan buena como otras series Slice of Life, pero se disfruta mucho esta serie. Entonces, esta serie Slow Loop, esta serie está disponible en la plataforma de Funimation. Vamos a la siguiente serie, y vamos con la serie que fue el trancazo de esta temporada, la serie por la que muchos se emocionaron y dijeron, uy, no, esta es la serie de la temporada, esta fue la mejor, y pues fue la serie más popular de esta temporada a final de cuentas. Ya muchos ya se han de estar imaginando a cuál me voy a referir. Pertenece, pues, a lo que yo diría al género de las series harem y ecchi. Ya con eso les estoy dando una buena clave de qué serie voy a hablar. Sono Bisque Doll Wakoi Osuru. Sono Bisque Doll Wakoi Osuru, que lo tradujeron en inglés como My Dress Up Darling, que sería como mi querida disfrazada o algo así. Más o menos eso quiere decir. Bueno, esta serie que yo la considero harem y ecchi más que nada, porque bueno, esta cuenta la historia de el protagonista, a ver, que es Gojo Wakana y esta Kitagawa Marin. Gojo, que es como le llaman por su apellido, pues resulta que es un que desde muy pequeño, por medio de su abuelo, que tiene una tienda de muñecas tradicionales japonesas, no me acuerdo cómo se llaman esas muñecas, a ver, creo que en la sinopsis dice, pues sí, muñecas tradicionales japonesas. Su abuelo tiene una tienda de este tipo de muñecas que se usan sobre todo para el festejo del día de las niñas, y para decoración. Bueno, el chiste es que pues su abuelo es pues ya todo un veterano y un experto con la elaboración de estas muñecas, que llevan ropas tradicionales japonesas y tienen pues un diseño muy delicado en sus peinados y en sus caras. Pues entonces desde muy pequeño Gojo se fascina por el trabajo de su abuelo, pues a tal punto de que pues empieza a querer practicar, pues hacer estas muñecas desde muy pequeño, y pues su objetivo es llegar a la calidad, al nivel de experiencia que tiene su abuelo. Entonces desde muy pequeño pues empieza a practicar hacer estas muñecas. Sin embargo, pues se ve atorado porque por más que lo intenta, no logra crear una cara suficientemente hermosa para las muñecas que le complazca y que esté al nivel de lo que alguna vez o ha visto por medio de su abuelo. Entonces, pues siendo aficionado a este tipo de muñecas, pues no es una afición que la mayoría de la gente tenga. Entonces, pues esto lo margina bastante a Gojo, porque pues simplemente no puede compartir su afición con sus compañeros de la escuela. Entonces pues como dije, se mantiene marginado, un tanto retraído, y pues por lo mismo no es muy sociable, y pues esto lo frustra mucho y pues se mantiene un tanto aislado de los demás. Esto se mantiene así hasta que cierto día pues esta Marin Kitagawa descubre que de la afición de Gojo, y pues él, esperando el rechazo, la burla de esta Marin, se sorprende porque Marin es una, físicamente, visualmente, da pues es muy, en primera es muy sociable, tiene muchos amigos y sobre todo jala, tiene un grupo más o menos grandecito de amigas, y pues y aparte es muy llamativa porque pues es una chica que le gusta arreglarse mucho, se maquilla mucho, se arregla las uñas, se pone uñas postizas, la ropa que usa es muy, muy a la moda y todo eso. Entonces pues es mucho esa impresión de la típica chica extrovertida y muy sociable, que obviamente que en muchos casos pues tienden a no entender a la gente introvertida, o a veces a excluir o discriminar a este tipo de personas que a lo mejor tienen algo que pueda ser raro. Sin embargo, y esperando esto, Gojo, cuando esta Marin se entera que tiene esta afición de las muñecas, de hacer estas muñecas tradicionales japonesas, inesperadamente esta Marin, en vez de burlarse, lo defiende, y de alguna manera pues lo admira y le dice: ah, qué bueno que tienes esta afición, y me gusta mucho que tengas esa pasión, porque pues se da cuenta luego que Gojo demuestra su pasión por este, por esta actividad. Entonces pues esto le llama la atención y le causa admiración a esta marín, y pues se lo dice, te admiro porque qué bueno que tengas esta afición, este gusto por este, que tengas tanto pasión por esta afición. Entonces pues de aquí en un principio pues esto de entrada de para Goyo le demuestra que se puede sentir más a gusto con en la presencia de Marín. Entonces cuando esta Marín pues llega a ver una de sus de las muñecas con las que trabaja, y que y más que nada cuando empieza a ver los patrones y los diseños que tiene para las muñecas con que crea este Goyo, pues esto le llama la atención y le dice: ah, sabes coser, sabes confeccionar ropa. Y pues resulta que esto encaja con la afición que tiene esta marín, con la afición más o menos secreta, más o menos digo, porque más que nada no habla de ella, de esta afición con las, con sus demás compañeros, con sus amigas, que resulta que es una cosplayer, pero una cosplayer principiante. O sea que pues desde mucho le ha admirado a los cosplayers, a la gente que se disfraza, y pues ella pues está buscando pues incursionar en este ambiente del cosplaying. Entonces pues al descubrir que Goyo tiene la habilidad de confeccionar y de coser ropa, pues le propone que confeccione su próximo disfraz que va a usar. Esto pues lo saca de onda a Goyo, porque en un principio pues él no se esperaba esto, y pues al ver esta, así que esta emoción, esta pasión de los ojos de Marín, pues, y también un poco esta atracción física de Goyo por esta Marín, pues acepta y empieza a trabajar para crear ropa por primera vez para una persona, porque pues hasta este momento había creado ropa solo para muñecas. Pero resulta que es muy competente, muy hábil, y empieza a aprender pues también un poco de la afición de Marín. Empieza a conocer el tipo de series y videojuegos, series de anime y videojuegos que le gustan a Marín y de los cuales quiere hacer cosplay. E incluso empieza también a, por medio de revistas que le consigue esta Marín, empieza a aprender pues aspectos más minuciosos de lo que es crear un cosplay, la elaboración de la peluca, cómo colocarla, cómo recortarla, cómo, los diferentes trucos de costura y de corte para darle cierto aspecto a las prendas, y también los diferentes materiales que las diferentes prendas que se y telas que se tienen que usar para darle cierto aspecto a los diferentes atuendos que se vayan a crear. Entonces pues empezamos a conocer por medio de esta serie un poco los aspectos minuciosos de lo que implica hacer cosplay. Pero también esta serie pues es ecchi. Entonces no van a faltar los episodios donde tenemos mucho fanservice. Y sobre todo la internet explotó cuando salió el segundo episodio de esta serie, donde pues en este segundo episodio esta Marín visita a Goyo a su casa para que le tome medidas para hacer su disfraz. Y obviamente para tomarle medidas se quita la ropa y te pone en traje de baño, un traje de baño bastante revelador. Y pues luego con el cuerpo que tiene esta Marín, muy bastante sensual, senos más o menos grandes y una buena figura, pues y aparte que el traje de baño es muy revelador y que luego se dan situaciones, las típicas accidentes afortunados y situaciones aquí como medio eróticas entre Goyo y esta Marín, uy, pues todo este episodio se pone bien erótico, bien candente. Y pues esto fascinó a toda la gente que vio ese episodio en internet. Y ni tardes ni perezosos empezamos a ver fan art. O incluso doujinshis. Porque normalmente para que hagan un doujinshi de alguna serie, tardan como que la serie termina. Y casi para cuando termina la serie empiezan a salir doujinshis, que sobre todo el tipo hentai, de doujinshi para adultos, doujinshi erótico. Lo regular es que después de que termina una serie, o más bien hacia el final de una serie, empiezan a sacar doujinshi sobre las series más populares con las chicas más atractivas. Pues esta serie causó tanto impacto con su segundo episodio que ya a la semana ya estabas viendo en sitios de contenido hentai doujinshi erótico de esta Marín. Y uy, no, se llenó el internet de imágenes de esta Marín en su traje de baño. Es más, hasta hay una figura de VTuber, un avatar de VTuber, de esta Marín en traje de baño. Bueno, obviamente eso es ilegal, pero alguien se aventó a crearlo y alguien incluso está cobrando por ese modelo porque la gente lo use. Que bueno, a ver si es el tipo, al rato no le caen y le tumban su negocio. Pero bueno, o sea, fue un fenómeno ese segundo episodio de la serie. Y bueno, y esto fue solo el principio. De en adelante vemos cómo pues planean otros tipos de cosplay. Y también vemos pues lo emocionante, lo divertido que resulta tanto para Marín como para Goyo participar en un evento donde se reúnan cosplayers simplemente para exhibirse los cosplayers y para que los aficionados al cosplay les tomen fotos. Entonces pues empiezan a participar en estos eventos y pues por un lado el disfraz que crea este Goyo llama tanto la atención, siendo que Marín pues es una principiante, y Goyo también. Pues con todo y que las fotos a lo mejor no eran las mejores tomadas, ni el disfraz de Marín pues era así que lo más perfeccionado, pero estaba bastante bien elaborado y le quedaba tan bien que llamó la atención de mucha gente, y muchos terminaron fascinados por ella y ella emocionada pues de representar a uno de sus personajes que quería representar, porque a final de cuentas uno de los placeres de muchos cosplayers, mujeres y hombres, es representar precisamente físicamente a esos personajes que visualmente les llama la atención, que admiran. Es como que mucho de su ilusión y mucho de su placer de por qué se dedican a cosplay, precisamente representar personajes que les llaman la atención, que les fascinan, el ponerse, el representar ese personaje que les llama la atención. Bueno, y de aquí en adelante, después, pues resulta que llega a su tienda otra chica, una chica pues con apariencia de loli, así que se ve más chica de lo que realmente es su edad. Esta chica se llama Inui Sayuna. Y desde el primer episodio que tenemos fanservice. Porque resulta que en un medio malentendido, el abuelo de este Goyo ve a esta chica en la calle mientras empieza a llover. Entonces, pues él asume que es una amiga de Goyo que viene a visitarlo, debido a que pues ya había visto cómo lo visitó esta Marín. Entonces empezó a asumir que pues empezó a tener amigas, y pues se invita a entrar a esta Sayuna a la tienda para que se resguarde la lluvia, y la invita, y como está toda mojada obviamente por la lluvia, pues incluso le ofrece su abuelo que pues se tome un baño en lo que se seca su ropa. Ah, pues obviamente esto es pretexto para fanservice. Pues qué pasa, que su abuelo tiene que salir, y justo antes de salir este Goyo le dice: ah, tu amiga llegó y está tomando un baño. Y pues este Goyo hace lo que cualquier protagonista de serie echi. ¿Qué hace? Pues va a asomar al baño a ver quién es esta chica que pues no conoce, que no sabe quién es. Porque digo, esa es lógica de personaje de serie echi. O sea, ¿quién así de forma tan descarada va a asomarse a una chica que se está bañando? Pero bueno, eso es pretexto de fanservice. Entonces pues abre la puerta, hay el típico tropezón de esta Sayuna, y pues esta Sayuna que termina en una posición vergonzosa y se muestra toda desnuda, y pues ahí se da toda una situación erótica entre Goyo y esta Sayuna. Y bueno, pues descubrimos entonces que esta Sayuna pues es una cosplayer ya veterana, se podría considerar, que de hecho resulta ser una de sus ídolos de esta Marín. Entonces pues esta Sayuna, al haber visto las fotos de esta Marín, del cosplay de esta Marín, se vio fascinada por la hechura de ese cosplay, y pues decidió buscar a este Goyo para que le confeccione pues su próximo disfraz. Entonces aquí pues entra otra chica que también pues va a pedirle cosplay a este Goyo, y pues esto lo va a empezar a convertir en el centro de atención de varias chicas. Y pues va a ser pretexto obviamente el que les confeccione sus cosplays, sus disfraces, para que tenga momentos en que esté muy cercano a los cuerpos de estas chicas, les tome medidas y todo eso, y se den de vez en cuando accidentes eróticos en esta serie. Más que nada de esto va a ser la serie. Vamos a tener una tercera chica que va a ser la hermana de Sayuna, esta Shinju, que también también ella le va a interesar hacer cosplay, y pues obviamente también y mismas situaciones de fanservice, de situaciones eróticas y todo eso. Y pues a final de cuentas mucho fanservice, bastante cosplay. Lo interesante es cómo pues nos presentan a este mundo del cosplay, muchos detalles, y desde lo que es la hechura de un disfraz, los accesorios, hasta incluso cómo ajustan o cómo eligen escenarios o lugares para tomar sus fotos las cosplayers. Pues por el aspecto interesante de cosplay, de la temática de la serie, pero a final de cuentas esta es una serie ecchi y harem. Entonces pues por un lado Goyo pues va a tener así que cierto acercamiento a todas las chicas, pero obviamente la principal va a ser Marín, que pues va a empezar también primero pues de forma muy casual, va a empezar pues a acercarse a Goyo así como amigo y todo eso, de forma juguetona, y Goyo pues un poco excitado por tener esta cercanía con Marín. Y poco a poco, con estos accidentes afortunados y ciertas salidas que empiezan a tener entre ellos, con el pretexto de ir creando sus cosplay, pues van a empezar a tener cierta cercanía y pues esta Marin se va a empezar a enamorar de Goyo, y Goyo obviamente también se va a empezar a sentir atraído hacia Marin. Entonces, pues conforme va a avanzar la serie, sobre todo vamos a ver cómo va evolucionando esta relación pues romántica, erótica, entre Goyo y esta Marin, teniendo incluso más adelante situaciones aún más eróticas y un poco más explícitas dentro de la serie, sobre todo ya más hacia el final de la serie. En sí esta serie cumple bastante bien su género, su temática, que es serie ecchi, porque el diseño, el dibujo, la animación de las chicas, de sus cuerpos y de todo esto, está muy bien creado y diseñado, y logra su objetivo, que es presentarnos un aspecto muy erótico de cada una de las chicas. Porque hay muchas series que luego tratan de ser ecchi, pero la verdad el diseño de personajes es tan acartonado, tan cuadrado, tan genérico, tan sin chiste, que parece que estás viendo una muñeca que se desnuda. O sea, una muñeca Barbie, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando le quita la ropa a una muñeca Barbie? Pues es una muñeca, es como ver un maniquí. Así que no te inspira ningún erotismo. Así son muchas de las malas series ecchi, pero esta como supo retratar, reproducir chicas atractivas de forma muy erótica, muy bien detallada, pues la verdad eso es lo que causó furor entre el público, y la verdad hay que reconocerlo, eso tiene su mérito, eso estuvo bastante bien. Ahora hay aquellos que le quieren ver más profundidad a la serie, que no, que hay un realismo en la evolución de la relación romántica de Goyo y esta Marin y todo ese rollo, y que retrata el mundo del cosplay. Ok, sí, sí retrata muchos detalles y te da mucha información y es una buena introducción al mundo del cosplay, pero principalmente esta serie, reconozcamos, ¿no?, es ecchi principalmente y un poco harem. Entonces, pues siempre va a apuntar la historia hacia ese lado. Y en cuanto al desarrollo romántico de la serie, si bien sí tiene cierta naturalidad la relación entre Goyo y Marin, tampoco es un desarrollo muy complejo, muy bien desarrollado. Está bien escrito, eso sí. Los personajes se ven naturales, su relación se ve bastante orgánica y natural, pero si hablamos de series románticas, no es tan así. O sea, es bastante simple, la verdad. En cuanto a historia romántica, es bastante simple. Y si hablamos de una historia romántica, está contada principalmente desde la perspectiva masculina. Porque pues más o menos retratan de forma realista a Marin, pero hay ciertas situaciones que la verdad en la realidad no se dan tan así, tan fortuitamente. Y sobre todo que hay series que saben desarrollar mejor historias románticas, que le dan más desarrollo a los personajes, porque pues así que una buena serie romántica no se clava solo en el eroticismo, que es algo que es predominante en esta serie. Una buena serie romántica cuenta sobre todo pues las relaciones, la vida cotidiana, los sentimientos y las emociones más allá de lo erótico entre los personajes, porque muchas veces el amar a una persona no es solo el atractivo sexual, sino también ahí hay mucho, pues obviamente, emociones involucradas que tienen más que ver con la vida cotidiana, con las actividades, con los aficiones, las preferencias y la forma de ser y carácter de los personajes. Sí, supo darle buena dimensión a la idea de los personajes. Sí se vieron muy realistas, pero reconozcamos que esta serie, su principal foco de atención fue la situación de Sechi y un poco el harem. Pero la verdad lo hizo muy bien. Es una serie muy extraordinaria que pone muy en alto este tipo de series, Echi y harem. Entonces, la verdad, si hablamos de este género de series, la verdad esta es muy recomendable para todos los que buscan este tipo de series y que supo presentar personajes bastante creíbles, bastante realistas, a diferencia de muchas series de este tipo que resultan personajes acartonados, odiosos incluso. No, esta serie, los personajes resultaron bastante interesantes, bastante divertidos y bastante agradables sobre todo. Entonces, pues vale la pena ver la serie. Y bueno, pues así que ahí está esta recomendación de serie Echi y Harem. Pero y aunque tiene cierto desarrollo romántico, la verdad es que hay mejores series que cuentan historias románticas. Bueno, ya con esto pues hablo del grueso de las series que se estrenaron en esta temporada. Paso nada más entonces a hacer un breve resumen ahora de las series que tuvieron continuación, que fueron continuación de series que ya habían que ya habían empezado en temporadas anteriores, o sea que habían tenido una primera temporada y que continuaron en esta temporada. Primero, Princess Connect Redive, temporada 2. Esta serie, que es mezcla entre, es serie de fantasía, mezcla un poco el rollo slice of life, pero de repente también aventura y acción, donde pues este grupo de que formaron su propia guild, su propio grupo de aventureros, el grupo, la Guild Gourmet, que pues se dedican a aventurarse, a buscar nuevos ingredientes, nuevas comidas hay que probar. Entonces, pues este grupo conformado por la princesa, que adopta la identidad de Pecorine, simplemente le llaman Pecorine, esta Kokoro, una chica un tanto pues de actitud tranquila, que siempre apoya a Yuki, que es como que el tipo, sería el personaje principal, pero el personaje principal que de RPG, aquel que no habla mucho y que más que nada que los demás son los que hablan y los que hacen mover la historia, pero que en esta temporada al parecer ya empieza a tener protagonismo, ya que descubrimos que tiene ciertos recuerdos que empieza a recuperar, y empezamos a conocer un poco más el trasfondo de la historia de la princesa, de esta Pecorine, y también de esta Caril, de por qué está con esta villana de la historia. Y vamos a ver más enfrentamientos, más aventuras. En sí, un buen balance entre aventuras, entre slice of life y acción, ya sea, sobre todo, más acción en esta temporada y más hacia el final de la serie de esta temporada. Un final bastante, bastante, así que positivo. Buenos, bonitos diseños de personajes. Recordemos que esta serie estaba basada en un juego para celular. Muchos personajes, que la verdad hay veces que ya no te acuerdas quién era X, fulanito o sutanita. Más que nada chicas, es lo que más aparece en esta serie. Entonces pues hay un montón de personajes que aparecen, que hay veces que que supongo que son personajes que desbloqueas dentro del propio juego y que decidieron incluir a la gran mayoría. Entonces, pues luego como que sí te saturan de personajes y como que es difícil tener el rastro de todos los que aparecen. Y pues cumple, así que más o menos está al nivel de calidad de la primera temporada, es lo que puedo decir. Siguiente continuación sería, y esta está disponible en Crunchyroll. Por si puedo, a propósito, la de Sonobis Kedol Wakoi Osuru está en Crunchyroll, por cierto, para aquellos que la quieren ver. La siguiente continuación de serie sería la de Karakai Yousu no Takai-san, la tercera temporada. Que aquí en México, en manga, lo traducen como Takagi-san, la maestra de las bromas. Pues esta serie que ya conocemos de esta Takagi, una serie slice of life con algo de romance, donde pues la protagonista Takagi siempre anda cotidianamente siempre anda acompañando a su compañero de clase, Nishikata, que es un chico promedio que tiene sus aficiones sobre videojuego, manga, que cae mucho en los juegos, en las en las manipulaciones, maquinaciones y bromas de esta Takagi, en sus bromas, en sus juegos, en sus retos, donde siempre este chico pues va a estar perdiendo y va a caer en las manipulaciones y tretas de esta Takagi. Pero pues obviamente sabemos que esta Takagi todo lo hace en aras de juguetear con él, porque pues a final de cuentas está románticamente interesada en él. Y pues aquí lo divertido, lo interesante de esta temporada es que ya van a, aunque vamos a tener igual más o menos cada episodio estas típicas bromas y retos entre Nishikata y Takagi, algo que hay que destacar de esta temporada es que ya empiezan a centrarse más en desarrollar un poco más la relación romántica entre ellos. Y no solo eso, porque también recordemos que tenemos entre la historia que tenemos entre Takagi y Nishikata, también luego presenta la historia de sus compañeros, en este caso, además de sus compañeras de clase, este trío de amigas que de vez en cuando tiene sus sketches chistosos, que siguen siendo chistosos. También van a insertar una nueva relación romántica entre dos compañeros de su clase, que pues apenas están empezando a salir y que todavía no, oficialmente todavía no son novios, pero que pues poco a poco empiezan a acercar para ser novios. Entonces pues también veremos un poco esta historia paralela romántica. Y muchas situaciones, muchas historias donde pues ya se va a ver un poco más más notoriamente la intención de Takagi de acercarse a Nishikata, y un poco también Nishikata de aceptar ya sus sentimientos por esta Takagi, pues de ser su novia. Entonces pues nos estamos acercando más ya a que por fin vayan a ser pareja Nishikata y Takagi, que hasta el momento pues todavía como que ahí es ese jugueteo. Esta serie se encuentra en High Dive, en esta página a la que sí tenemos acceso internacionalmente, pero que es de streaming oficial y que bueno, sí es de paga, pero si acaso el único problema es que en este sitio High Dive nada más se pueden ver las series con subtítulos en inglés. Entonces, y solo algunas tienen subtítulos en otros idiomas, pero esta nada más está disponible en inglés. Pero bueno, ahí está la recomendación. Siguiente continuación sería la de Manitas no Karate, la parte 2. Esta serie que recordemos que es la historia de estos dos aventureros, se podrían considerar. A ver, dejen cargo. De este tipo llamado, que se hace llamar Vanitas, y el vampiro llamado Noé. A ver si ahora sí lo carga, que me equivoqué. Ahora sí. Sí, esta es la segunda temporada. Recordemos que esta serie es un mundo donde conviven un poco en conflicto a veces humanos y vampiros, y donde los vampiros pues tienen obviamente su propio gobierno, su propia organización, que más o menos mantiene cierta estabilidad social con los humanos, pero constantemente hay conflictos entre vampiros y entre humanos. Hay humanos que se dedican a cazar vampiros y vampiros que a veces pierden el control por ciertas maldiciones y atacan a los humanos. Y aquí los protagonistas pues es Vanitas, que escoge su nombre debido al libro que carga, que puede usar, que originalmente le pertenecía a un clan de vampiros de la Luna Azul, que eran de sangre azul precisamente. Estos vampiros un tanto repudiados por los demás vampiros, porque se creen que son malditos, y debido a la creación de estos libros, que tienen la cualidad de estos libros de manipular la naturaleza de los propios vampiros. Entonces Vanitas de forma un tonto hostil se dedica mucho a investigar casos donde los vampiros se salen de control y donde tienen maldiciones, ya que pues su meta es deshacer las maldiciones de los vampiros para pues parte de la armonía entre vampiros y humanos. Y Noé, que es un vampiro y que tiene la habilidad de que a cualquiera de quien se le alimente su sangre, va a adquirir sus recuerdos. Entonces es su forma de conocer la vida luego de otras personas. Bueno, aquí vamos a ver dos mitades o dos historias diferentes. Una que va a tratar sobre una bestia en un pueblo remoto que se sale de control y que se dice que es una bestia legendaria y que empieza a atacar al pueblo de ese lugar. Entonces van a ir Vanitas y Noé a investigar esa bestia, que sospecha Vanitas que tiene que ver con algún vampiro que tiene una maldición. Entonces vemos esta historia donde pues vemos este vampiro que pertenece a una legendaria familia de vampiros que han acumulado mucho conocimiento y que pues ha vivido pues una vida de penurias y de frfrustraciones, y que parte de sus conocimientos van a ser la causa de la aparición de esta bestia. Y entonces conoceremos tanto esta otra vampiro, como también evolucionarán las relaciones entre Vanitas y muchos de los que ya conocimos, y Vanitas y Noé, obviamente también entre ellos. Y aparte también conoceremos en la segunda parte de la temporada el pasado de Vanitas. Sobre todo conoceremos a la vampiro de la Luna Azul, de la cual adquirió sus poderes y el libro que usa, y otro y otro humano, otro niño humano que compartía su mismo destino que Vanitas. Entonces conoceremos este pasado de Vanitas. Y pues obviamente entre conflictos que van a tener Noé y Vanitas, van a servir para fortalecer más su vínculo entre ellos dos y entenderse mejor al conocer más sus motivaciones y su pasado. Y algo que hay que recordar que tiene extraordinario esta serie es el diseño visual. El diseño visual de esta serie es muy atractivo, muy estético, muy noir, un poco art nouveau. El aspecto de los personajes, sus vestimentas y sobre todo la ambientación y los escenarios, están muy son muy fascinantes, muy ricos, muy atractivos. Es siempre un placer ver cómo la animación que presenta esta serie, el diseño visual que tiene. La verdad, en ese aspecto está muy bien hecha. Y es una serie que recordemos que es de acción. De acción principalmente. Entonces, y un poco de misterio. Entonces es una serie bastante divertida y visualmente muy atractiva. Siguiente serie que continúa es la de Genjitsu Shuji Yusha no Koku Saikenki parte 2, que es la serie Isekai del héroe realista, como se le apoda, la serie Isekai del héroe realista. Bueno, recordemos que esta serie trata sobre el protagonista. Dejen cargo la información. Soma Kazuya, que es invocado a otro mundo, pero que es un tipo pues un tanto común y corriente, y que aparece este mundo pues esperando ser el héroe que va a defender al reino del ataque de los demonios. Pero obviamente pues él esta serie tiene una perspectiva mucho más realista. Es que aunque dentro de un mundo de fantasía es más realista, donde el protagonista pues se convierte en el rey de este reino que está en decadencia. Entonces, pues por medio de simplemente buena estrategia y buena administración de ese mundo, sobre todo aplicando administración, gobiernos o casos exitosos que existen en nuestro mundo, de cómo se gobiernan los diferentes países, los aplica, y aprendizajes de casos que han sucedido en nuestra historia, en nuestro mundo, pues todo este conocimiento lo aplica para hacer reformas, cambios de leyes y administración para mejorar la situación de su país y para enfrentar los posibles conflictos tanto internos dentro de su país como externos con países con los que pudieran tener conflicto. Entonces, pues es una serie que por ese lado es muy fascinante, porque pues vemos cómo con cada episodio va haciendo propuestas Kazuya para ir para ir mejorando el país al que tiene que gobernar, para ir mejorando la calidad de vida de su gente, para ir también pues evolucionando su sociedad, haciéndola avanzar, evolucionando en cuanto a civilización, introduciendo nuevas formas de organización, nuevas formas, también introduciendo reformas para mejorar la calidad de educación de las personas en su reino, la calidad de salud, pues está aplicando el conocimiento que trae obviamente de nuestro mundo. O sea, todo este aspecto fascinante, pues vamos a seguirlo viendo en esta serie, que no va a estar exenta esta temporada de uno que otro conflicto, que involucre cierta violencia, pero no pierde su foco de ser principalmente donde analiza a fondo y de forma un tanto más metódica y racional cómo funciona la sociedad en las diferentes sociedades en este mundo y las naciones y las dinámicas políticas y que se dan en este mundo. Y también pues que tiene algo de harem, tiene su cuota de harem en esta serie, donde pues el protagonista va a tener diferentes chicas que van a convertirse en sus parejas, y más porque pues es aceptable la poligamia en este mundo, y pues va a tener diferentes prometidas con diferentes atributos y cualidades. Entonces también va a haber un poco este aspecto semi romántico, cariñoso con las diferentes chicas, que a final de cuentas va a tener un harem de 4 chicas el protagonista. Es así que un poco un spoiler de que va a entrar otra chica a su harem de este protagonista, nada más para que pues sepan. Y a final de cuentas, con todo y que sí se cae, es una serie que presenta una forma más interesante de contar una historia. Esta está disponible en Funimation. Siguiente serie que continúa, que tuvo a continuación una bastante bastante popular y famosa. Encargo la información. Kimetsu no Yaiba Yukakugen o Demon Slayer, el arco del distrito del entretenimiento. Que esa pues empezó más o menos a finales del año pasado y terminó a principios de este año, esta temporada, que de hecho fue muy cortita, fueron 11 episodios más o menos, pero sí empezó como que a la mitad. Es que de hecho lo que hicieron fue primero presentar la temporada del Tren Infinito, como temporada de la serie de televisión, que prácticamente fue la adaptación de la película en formato de episodios de televisión, que bueno, le agregaron algunas cosas. Y pues esta siguiente temporada, donde pues vamos a tener una nueva misión, donde pues se me fue el nombre del protagonista, Tanjiro Kamado, junto con su hermana Nezuko, pues y sus dos compañeros, Zenitsu y Inosuke, pues son enviados para apoyar son reclutados para apoyar a uno de los pilares, a Tengen, que tiene pues raíces de ninja, pero que se unió pues al grupo de cazadores de demonios. Entonces pues aquí su misión va a ser infiltrarse a las casas de citas. el grupo de Kamado, de Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, a las diferentes casas de citas, porque se rumora que dentro de estas, de alguna de estas, anda rondando un demonio que ha estado matando a diferentes clientes. Entonces, incluso también chicas de las propias casas de cita han desaparecido. Y pues va a ser más que nada este nuevo demonio, que pues ya aquí pues obviamente ya estamos tratando con otra de las lunas, que pues va a ser muy poderosa, y también vamos a ver un tanto más la evolución de las habilidades de los diferentes protagonistas de la serie, y pues más acción, más combates y pues mucha, así que combates intensos y de vez en cuando un poco de comedia. Ya sabemos de qué se trata de Kimetsu no Yaiba. A lo mejor este arco de historia no es tan dramático ni tan emocionante como el anterior, el del Tren Infinito, pero igualmente presenta buena buenos momentos de emoción y de acción. Entonces, pues ya saben, mantiene la calidad a final de cuentas en cuanto al desarrollo de la acción y de la historia de esta serie. Entonces, pues ahí está, está recordatorio de esta temporada. Y ya nada más para empezar a cerrar este podcast, este especial de recuento de las series de la temporada invierno 2022, series de anime, pues hablemos de las series que se quedan pendientes, que van a continuar, ya sea porque tienen más episodios o porque se quedan en pausa, más que nada porque tienen más episodios. La que empezó esta temporada pero que va a estar continuando todavía la siguiente temporada, empezando por Kimetsu no Yaiba, está obviamente en Crunchyroll para que la busquen, y también en Funimation, creo. La primera temporada, digo, de primera serie que queda en continuación, que va a la mitad de hecho, es la de Barao no Soretsu. A ver, creo que no cargué bien en la información. Barao no Soretsu. Que se traduciría como Requiem de El Rey de la Rosa. Esta serie está basada o está inspirada en las obras de... Ay, perdón por el... subir el volumen. En las obras de William Shakespeare, que que está basadas en hechos históricos de la historia de la realeza, historia británica, de sobre todo del periodo de la Guerra de las Rosas, donde recordemos que hubo un conflicto entre dos casas de nobles, de los York y los Lancaster. Los de las rosas rojas y los de las rosas blancas, y pues este conflicto y esta historia que está basada pues en los libros, bueno, inspirada un poco, porque sí toma un poco de material de estos libros, pero no sigue al pie de la letra estos libros, el de Henry o Enrique VI y el otro libro, ¿cuál era el que está...? Hay dos libros en los que está inspirado. No me acuerdo el otro libro. Pero está inspirado en dos libros de de Shakespeare. Y y pues en la historia real de británica, de este periodo de la Guerra de las Rosas. Bueno, aquí más que nada esta serie sigue la historia desde la perspectiva de Richard, el tercero de hijo de Edward, el rey en turno, Edward Plantagenet. No, sí es Plantagenet. Ahí se me va el nombre. Bueno, el chiste es que es el hijo de una de las casas reales, la casa de de York, creo que es, sí. El chiste es que Richard pues va a ser uno de los hijos de esta casa. Esta serie pues va a ser un tanto de tipo dramática y de tragedia, en donde vamos a ver muchos combates y muchas intrigas, y mucho drama. Donde Richard, pues, en este caso, en esta versión un poco ficticia, porque está basada en hechos reales, pero es un giro un tanto fantástico, un poco fantasioso de diferente de la historia real, donde Richard resulta que, pues, es un hermafrodita, una persona que, que nació con aspecto, con cuerpo de mujer, pero también con genitales de hombre, y de hecho pues tiene también senos de mujer. Entonces pues esto le conflictúa porque también no sabe, o se siente que es incapaz de llenar su rol como un príncipe. Y aparte de que, pues como se siente un personaje en desgracia, que desde muy chico le dijeron que pues traía una maldición y que no era digno, pues se está buscando el afecto y el reconocimiento de su padre y de su familia. Entonces, pues muchas veces se termina enredado en las intrigas políticas, en donde van peleando las dos casas por ver quién tiene el reinado de Inglaterra, y que constantemente pues se están enfrentando y a veces manipulando también tras bambalinas para obtener el poder, y donde veremos diferentes personajes y donde principalmente Richard va, pues en su historia trágica, entre que va a buscar el reconocimiento de su familia al buscar involucrarse en el combate y en apoyar a las diferentes facciones, también va a conocer a diferentes personas, de las cuales se va a enamorar, pero que en diferentes, por diferentes situaciones, va a terminar siendo traicionado o decepcionado, muchas veces por malentendidos, muchas veces por situaciones políticas o sociales, donde no puede, pues así que, ser correspondido o tener completa felicidad con las diferentes personas de las que se enamora, y donde pues entra en juego también su situación de hermafrodita, ya que tanto va a resultar atractivo y va a tener tanta preferencia por va a manejar esta bisexualidad, donde tanto va a enamorarse de hombres, de nobles, como de una mujer también. Entonces pues va a llevar esta vida trágica de buscar la felicidad a pesar de sentirse que está maldito Richard. La verdad los diálogos de la serie, la historia, me recuerdan un poco a la historia, un poco al estilo de, al tipo de historia más bien, de La Rosa de Versalles, más o menos como que maneja ese tipo de historia, donde es donde está ubicada en un, en hechos históricos, una historia de ficción, o sea, como una historia de ficción que está mezclada con ciertos sucesos históricos, algo así es este tipo de serie. Y como sigue un poco el formato literario de Shakespeare, pues es mucho de tragedia y mucho de manejar un lenguaje muy lírico, muy de ser a veces un tanto dramáticos con la forma de expresarse de los personajes. Pero la verdad es que la historia termina siendo fascinante y un giro bastante interesante de este hecho histórico. Esta se puede ver en Funimation. Siguiente serie, Q o Que, como se escribe con signo de admiración. Está en Crunchyroll esta serie, y más que nada cuenta la historia de un grupo de chicas que, un grupo bastante numeroso de chicas que van a unirse a una nueva agencia de actrices de voz, todas ellas pues obviamente principiantes, buscando convertirse en profesionales de actrices de voz. Entonces pues vamos a ver como son así que un grupo de muchas chicas, pues mucha de la historia se va a ir dividiendo en diferentes grupos de chicas. Van a ver aquellas chicas que desde la primera audición consiguieron un papel en una serie de anime, otro grupo de chicas que se dedican a grabar podcast en mientras, así que mientras son seleccionadas para trabajar como seiyuu, otro grupo de chicas que entran a la propuesta de convertirse en idols, pero en idols como que virtuales, medio virtuales, porque se supone que tienen su representación como que virtual, como sus avatares. Pero lo extraño es que de repente hacen presentaciones ellas en la realidad, entonces como que no entiendes si son idols virtuales o idols ellas como en sí. O sea, como que no entiendes para qué hicieron los personajes o los avatares si ellas son las que hacen sus presentaciones en vivo, así que en carne y hueso. Y otro grupo que se dedica pues a hacer luego, así que todas estas, mientras consiguen su papel para ser actrices de voz, y aquellas que también pues se dedican así que de forma altruista a hacer representaciones teatrales para niños. Y pues la historia de todos estos grupos y cómo van a ir evolucionando su dinámica social, cómo van a ir aprendiendo a realizar sus diferentes actividades, y donde desde un principio yo sospechaba que esta serie, que aunque se supone que es sobre actrices de voz, sospechaba que esta serie iba a ser más de tipo de serie de idols. Y sí, más o menos es serie de idols, porque sobre todo cuando aparece el grupo de las que son idols, como que se borran toda la historia de los otros personajes, no aparecen y se centran mucho en el desarrollo, en sus entrenamientos y su capacitación para convertirse en idols. Y yo digo, se supone que es una serie sobre actrices de voz, no sobre idols, pero como que nada más usaron la temática para insertar una serie de idols. Es lo que yo siento que al final de cuentas esta serie, lo bueno que ya para la segunda mitad parece vayan a retomar ya el tema de las actrices de voz, pero siempre va a haber mucho esta dinámica, este tipo de historia donde vemos la vida cotidiana de estas chicas, donde vemos su evolución, sus cursos, su preparación para convertirse en idols o en actrices de voz, pero sobre todo pues así un poco slice of life y chicas lindas, muy serie tipo idol a final de cuentas esta de Q. Y pues todavía falta la segunda mitad que continúe en la siguiente temporada. Y otras dos series, esta está disponible en Crunchyroll IQ. Las otras dos series que están disponibles, que digo que todavía están pendientes por continuar, serían la de Delicious Party Precure, Delicious Party Precure, que está en Crunchyroll, y que pues es la nueva temporada de Precure. Ya sabemos lo que es Precure, chicas mágicas, un formato bastante, una fórmula bastante ya predecible de estas chicas mágicas, que pelean contra el mal, que se transforman, o sea, la fórmula clásica. Aquí lo único diferente es que la temática es sobre comida. Entonces, muchos de los enemigos, de los monstruos, e incluso de los poderes, tienen que ver con la comida, con el sabor de los alimentos, y ciertas hadas que aparecen cuando se preparan alimentos deliciosos. Y mucho de la temática entonces va a girar en torno de esta temática, esta temporada de Delicious Party Precure. Y la de Dragon Quest Daino Daiboken, que la verdad está buenísima, es la mejor serie shonen que ha estado y que ya lleva arriba de 60 episodios, y donde pues ya nos encaminamos ya hacia el final de la serie, donde ya los protagonistas se están enfrentando, ya prácticamente ya van en camino para enfrentarse pues al principal rey de demonio, y donde pues los combates son bastante divertidos, buena animación, buen diseño de personajes, y sobre todo que esta versión, que recordemos que hubo una versión de los 90s de esta misma serie, Dragon Quest Dai no Daiboken, que la conocimos como Las Aventuras de Fly, pues esta nueva versión creo que superó a la anterior. Presenta un mejor diseño de personajes, obviamente una animación ya más al estilo actual, y sobre todo que en primera no tiene episodios de relleno, eso es muy bueno, y presenta una historia, y digo, ya ahora al parecer esta sí va a cubrir toda la totalidad de la historia original del manga, algo que la versión de los 90s nos quedaron a deber. Nunca tuvimos el final de la serie del manga, entonces en esta serie por fin estamos viendo lo que pasa más allá de lo que cubrió la primera versión de esta serie. Entonces vale mucho la pena, muy buena progresión de la historia, en contraste con otras series de Toei, esta sí está avanzando a buen ritmo, no tiene relleno, no tiene pausas, entonces tiene buena dinámica, buena historia, buenos combates. La verdad la recomiendo muchísimo esta serie. Y además aquí sí presentan un héroe verdadero, lo que le llaman en inglés underdog, porque muchas veces en muchas series de anime el héroe resulta ser alguien que ya desde nacimiento o por naturaleza ya son poderosos, ya son muy hábiles, y pues nada más es cuestión de que vayan evolucionando y volviéndose más fuertes el héroe principal. Pues aquí, aunque también hay un personaje protagonista, perdón por él, porque se escuche muy fuerte, es que creo que se bajó un poco mi micrófono, aunque tenemos un protagonista principal, Dai, que sí es muy poderoso y pues, de nacimiento por su raza, también tenemos un héroe, Pop, que en un principio pues lo vemos muy patético, muy ridículo, como que el personaje que resulta odioso por ser un cobarde, por ser el flojo, el que no se esfuerza. Entonces como que en un principio lo ves como que el personaje despreciable y débil del equipo, pero conforme ha avanzado la serie vemos que pues esto le ha dado más profundidad al personaje, porque pues ha mostrado un personaje que a pesar de sus defectos y de sus debilidades se ha enfrentado a ellas y ha evolucionado y se ha hecho más fuerte, y a pesar de todo el miedo y de sus limitaciones como persona normal, en contraste con los demás que son más poderosos que él en muchos aspectos, y sobre todo que tiene una personalidad o tienen un carácter más fuerte, él pues es muy inseguro y más débil, pues tiene que enfrentar esta situación de debilidad y de desventaja, que eso lo hace aún más heroico. Entonces es algo fascinante este personaje. Y bueno, nada más mencionar que recordemos que hace ya varias semanas ya no han salido más episodios de estas series de Toei, de todas las series de Toei, debido a un incidente que hubo. Resulta que a los de Toei hackearon su servidor, entonces ya en últimas fechas nos enteramos de que fue un ataque ransomware. Este tipo de ataques lo que hacen es bloquear los archivos de la computadora o del servidor, los bloquea, los encripta y pone un mensaje, un archivo con un mensaje que dice que para que te puedan liberar los archivos que te quitaron, tienes que depositar tanta cantidad a tal cuenta, y te mandaremos la clave para desencriptar los archivos. Entonces eso se le llama ransomware, porque te secuestran tus archivos, te los ocultan a cambio de que pues obviamente les pagues por el secuestro, por te están extorsionando para liberar tus archivos que te los bloquearon. Entonces eso es lo que les pasó a los de Toy, que les cayó un ataque de ransomware, se bloquearon todos sus archivos, y de seguro los nuevos episodios de muchas de estas series tuvieron que recuperar los episodios de alguna forma, ahí sí ya no explicaron cómo, y pues prácticamente pasó un mes sin que tuviéramos más nuevos episodios de estas series, y estas series pues todavía llevaban para largo, así que pues las recomiendo, y ambas están en Crunchyroll para que las vean. Y pues ya con esto pues cierro este podcast. Ya no quiero hablar de las series malas, porque ya se me hace una pérdida de tiempo. Ya mejor cerramos este podcast y hasta aquí llegamos. Ya duró demasiado este podcast. Así que vamos al audio de cierre y concluimos ya con las despedidas de este podcast. Bueno, y gracias entonces por haber descargado, streameado este podcast, este audio, que fue el episodio 180 de Poco Común, y en específico está la parte B, que es la parte final de este episodio de dos partes de este podcast, que pues es los únicos episodios que son de larga duración. Ay, odio, la verdad odio hacer episodios de larga duración, tanto porque tanto es pesado para uno como se me hace que también un poco pesado para ustedes aventarse a escuchar 3-2 horas de un podcast. Entonces sí siento que poco, que entre menos mejor. Y bueno, les recuerdo que este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, e iVoox, para que lo descarguen desde estas plataformas, y que se publica los martes en la noche. También les recuerdo que la versión en video está disponible los sábados, se publica en el canal de YouTube de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí se sube la versión en video de este podcast. Y les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasting, donde también se publica en Facebook, que es La Podcastería y Encod. La Podcastería y Encod, búsquennos en Facebook. En ambos casos, colectivos de podcasters, como dije, donde publicamos no solo yo, sino muchos otros creadores de podcast, de sus diferentes tipos de podcast, que no necesariamente son similares o parecidos a sino también tienen sus propios temas. Entonces, pues a lo mejor pueden encontrar otros podcasts que también les pueden interesar en estas páginas, en COD y La Podcastería en Facebook. Les recuerdo que mis medios de contacto, mis redes sociales, estoy como SorcererZ en Facebook. Búsquenme SorcererZ en Facebook, y tengo mi Discord SorcererZ. También ahí me pueden contactar, mandar mensajes. Entonces también ahí está disponible mi Discord. Y les recuerdo que tengo streamings los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, en mi canal de Twitch, que es SorcererZ, Sorcerer y la letra Z, SorcererZ. Así búsquenme en Twitch y tengo mis streams, obviamente, donde juego videojuegos principalmente, y donde pueden estar conmigo en estas transmisiones en vivo. Ya nada más agradecerles a los que dejaron sus likes en los diferentes espacios, en Facebook, en la Nerdulería. Gracias a Jorge Cruz, que dejó su like en el podcast anterior de sobre Zelda Breath of the Wild, y también en iVoox. Gracias por sus likes a Yuki Soto, también Jorge Cruz, a Gold21 y a la gente de Life Anime Bow Podcast, para que pues también ahí escuchen más de anime, noticias, reseñas y muchas cosas sobre anime desde Bolivia, para que también nos escuchen. Gracias por sus likes, y pues ya con esto pues cierro este que fue el episodio 180 de Poco Común, del recuento de las series de anime de la temporada invierno 2022. Gracias por escuchar, gracias por acompañarme, ya no alargo esto, y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Pure.